destino. Bueno, son las 8:30, 4 décimos de grado sobre cero la temperatura. Oh, bajó. Ha bajado. Y una décima abajo teníamos 5. Doy fe del frío que hace. Hemos salido recién del estudio, anduve por la calle un ratito, aquí en Pasa el 500, y la verdad que tendés que estar muy, pero muy abrigado. Vamos a una máxima de 15 grados para este lunes, lunes 2 de agosto, donde los chicos están volviendo a las clases. Recién hablábamos con el director de turismo, con Rodrigo Lole Inza, sobre el éxito de las vacaciones, este receso invernal, donde la verdad que Tandil ha estado pleno de turistas. Y el último fin de semana, a partir del sábado, los turistas y los tandilenses tuvieron una nueva otra opción para el entretenimiento, y tiene que ver con la reapertura del casino de nuestra ciudad. Una noticia que llegó el sábado, y que a partir de ese día, a las 2 de la tarde, el casino pudo reabrir sus puertas. Oscar Marino es el gerente del casino de nuestra ciudad, y lo tenemos en línea para charlar unos minutos con nosotros. Oscar, bienvenido aquí a la radio. Guillermo Tenaglia y Gerardo Rodríguez te estamos saludando. ¿Cómo te va? Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por contactarme. Bien, como ustedes dijeron, bien, con frío, pero bueno, ¿qué va a ser, no? Oscar, ¿de dónde sos oriundo? Mar del Plata. De Mar del... Ah, bueno, a ver. Estamos cerca. Está cerca y conoces entonces el frío. Conozco el frío, otro tipo de frío, pero conozco el frío. Claro, claro. Oscar, a nosotros nos sorprendió la noticia de que se quedaban habilitados los casinos. ¿A ustedes sorprendió también esa notificación o en silencio se venía trabajando para una apertura? Se venía trabajando hace bastante tiempo previendo de que en algún momento se iba a pasar a fase 4, que es lo que generalmente se utiliza para abrir las salas de juego. Ahora, la realidad es que había un decreto que había permitido a que las autoridades de cada distrito, de cada provincia, se adaptaran, podían adherirse o no. La provincia de Buenos Aires no había adherido, y analizando la situación, a último momento tomaron la decisión de adherirse para abrir, pero redujeron el aforo a un 30%. Claro. Eso es porque nuestro distrito está en fase 3. Claro. Exactamente. Se emitió una resolución del ministro de Jefatura de Gabinete, que es Carlos Bianco. Se realizó salió en el día sábado en el boletín oficial, que es la 3023, y ahí se hicieron, por parte del instituto, se hicieron una decisión administrativa que habilitó a que los directores de zona de cada lado, en este caso Patricio Grasso, que es el director de zona 1, que abarca todos los casinos de la parte sur, digamos, de la provincia de Buenos Aires, menos Tigre, hicieron un orden del día estableciendo el horario de apertura de cada sala. Para Tandil se habilitó de 14 a 23 horas. Bien. Zona sur es Mar del Plata, Montehermoso, Sierra de la Ventana y Tandil. Abarca todos menos Tandil, menos Tigre. Menos Tigre. Ah, está bien, sí, está bien. ¿Cuál? Bueno, Oscar, y a ver, ¿cómo fue la recepción de la gente de esta reapertura? ¿Cómo trabajaron? A full. Constantemente lleno. Bueno, al principio, obviamente, el público va ingresando de a poco porque hay que ir tomándole todos los datos, hay que ver cierto tipo de características para registrar todo. Y nosotros tenemos un aforo ahora en este momento de 120 lugares. Tenemos 144 máquinas habilitadas para que puedan elegir, pero solamente pueden entrar 120 personas. Claro. A la sala de máquinas, si abriera la parte de paño, tendríamos otro aforo porque hay más espacio en la sala. Pero solamente para máquinas tenemos 120 lugares. Claro, el y tema estuvo constantemente lleno. El tema de paños todavía no está habilitado, ¿no? Producto de cartas y de fichas. Todavía no. Se está evaluando poder abrirlo, más o menos se calcula que en 2 semanas o 3, pero también, primero, llegaron unas mamparas para poder proteger al público y a los empleados. Y se habilitarían tan solo 2 juegos, que sería ruleta y punto y banca, pero todavía no está la decisión de habilitarlos. Decías hasta las 23 horas el horario. 23 horas. Bien. Sí, tal cual. ¿Hay alguna gestión, digamos, como para que se pueda extender este horario, o ya, digamos, es fijo, digamos, por lo menos hasta que se cambie de fase? Bueno, el tema es que nosotros lo que se está esperando es si va a haber un cambio o no de fase. Hay que ver la cantidad de casos que tiene Tandil o cada distrito en sí, ¿no? Por ejemplo, Miramar es el único caso que tenemos en fase 4, que pueden abrir hasta las 12 de la noche, ¿sí? Y abren desde las 11 de la mañana. Pero los demás casinos, bueno, van supeditados a lo que es la normativa interna de cada distrito y a lo que va estableciendo el instituto, ¿no? Sí, recordemos igual que acá los bares y restaurantes pueden estar abiertos hasta las 12 nada más. Claro. ¿No? Sería una hora más que se le habiliten para abrir. Pero ustedes pueden abrir si quieren más temprano, o también está estipulado que arranquen a una cierta hora y cierren a una cierta hora. La resolución establece de 6 de la mañana a 23 horas. Ah, sí. Bien. Abrirse esa mañana. Claro. No, pero bueno, la resolución es mucho más amplia y bueno, en base a lo que se coordina más o menos con el municipio, se establece un determinado horario. Y bueno, en este momento son de 14 a 23. Desde lo laboral, ¿cómo se y las ingenian con el tema de burbujas? Porque bueno, es un horario más reducido, hay menos la gente que trabaja en los paños, no están trabajando. ¿Cómo se organizan con ese tema ustedes? Bueno, el personal se reestructuró y se establecieron tres burbujas de trabajo para poder atender a las máquinas. Hay capacitaciones en forma permanente ahora del personal en distintas cosas. La provincia está implementando un sistema de digitalización para despapelizar lo que es la provincia, por lo cual se están dando algunos pequeños cursos. Por el otro lado, se está haciendo que los empleados pueden practicar con las fichas, porque hace mucho tiempo que esto está cerrado, y son prácticas que, bueno, para poder manejarlo bien hay que realizarlas cada tanto. Entonces, el personal está dividido parte en sala de máquinas y parte en capacitación. Con tres burbujas. Sí. Cuando se habiliten los paños, se va a pasar a una burbuja. Bien. ¿Sí? El tema, el bar, la confitería, ¿está abierta o no se permite? Está abierta con un servicio reducido. La realidad es que ustedes pueden pedir algún tipo de servicio para la máquina y solamente tenemos, debido al espacio, una sola mesita, ¿sí? O la barra parado. No tenemos otras opciones en estos momentos, porque no podemos incrementar el aforo. El protocolo sigue siendo el mismo, ¿no? Que vos ingresás al casino y podés dirigirte a una sola máquina, o ahora podés está la posibilidad de cambiarte las veces que vos quieras de máquina, sobre todo por el tema de la limpieza y demás. Bueno, ahora se cambia y el personal de limpieza pasa para desinfectar la máquina. Por eso tenemos habilitadas 144 máquinas para que puedan trasladarse, otra opción de juego, pero con un máximo aforo de 120. Claro. O sea, no podemos incrementar más gente. Sé que estos días, debido al turismo y todo lo demás, hubo mucha cantidad de gente afuera, pero lamentablemente no podemos extender eso. O sea, las medidas se tienen que cumplir y bueno, es una actividad sensible. Hay muchas medidas de prevención para que no haya ningún tipo de inconvenientes, pero bueno, si en algún momento digamos así, las irrumpimos, va a ser para el problema. Entonces es preferible agarrar y mantener el aforo y la quedaría nunca nada. Claro, se veía cola afuera del casino, porque, a ver, el sistema de rotación de gente, digamos, no sabés cuándo. Claro, vos podés estar 10 minutos porque perdiste toda la ficha, o podés estar 2 horas porque vas ganando. Exactamente, es así. Oscar, ¿cómo tomaron los trabajadores esta medida de volver a laburar, de tener, bueno, la posibilidad de volver al trabajo? Bueno, nosotros tenemos un sistema productivo, por lo cual volver al trabajo nos representa que vayamos a tener un mayor ingreso. Sí. Hemos tenido la suerte que desde Gobernación se nos aseguró el salario y una compensación por la pérdida de ingresos que se tiene, porque uno vive. La opción, por eso hoy, mantuvo nuestros ingresos en un porcentaje alto, con una compensación, y bueno, y ahora esto representaría que volveríamos a tener mayor cantidad de ingresos. La empresa Pol, que tenía una cantidad determinada de personal, que la tuvo que reducir, ahora está esperando que en cuanto se pueda poder contratar a mayor cantidad de personal que tiene como cesantía, digamos así, para poder que esta gente también tenga un ingreso, ¿no? Porque la realidad es que los trabajadores es un número importante, en lo que hay en el casino son casi 200 personas que se manejan acá, y bueno, realmente los ingresos han bajado bastante en algunos casos. Oscar, hoy permanece abierto de lunes a lunes. De lunes a lunes, bien. De 14 a 23 horas. Bien. De momento, excepto que haya un cambio de fase, que se habilite mayor cantidad de horarios, que son decisiones que, bueno, son del instituto, ¿no? Directamente. Exacto, exacto. Oscar Marino, muchas gracias por este tiempo y un gusto. Me gustaría comentarles solamente que el programa de juego responsable de la provincia se mantiene. Se mantiene. ¿Sí? Hay folletería y cualquier cosa, hay un coordinador acá en la ciudad de Tandil, que es el doctor Martín Mogafari, ¿sí? Y bueno, el programa está manejado por el licenciado Mauro Guevara de La Plata, pero acá en Tandil ustedes tienen un coordinador que maneja todo el programa y que cualquier persona que tenga algún tipo de inconveniente puede asistir al lugar. No tienen problema, ellos tienen un horario de 9 a 13 horas y están ahí en la calle Colombia 620. Hemos hablado con Martín en varias oportunidades y no está mal, digamos, ahora con la reapertura del casino volver a charlar con él, y seguramente lo haremos en el transcurso de la semana. Así que, Oscar, bueno, te agradecemos mucho, te mandamos un gran saludo. Muchísimas gracias. Bien, Oscar Marino es el gerente del casino de nuestra ciudad, que el sábado ese llegó la noticia.